sufrir. Y si te queda algún tipo de duda más, mejor aclaremos las cosas, porque una cosa trae otra cosa y no sabes para quién trabajar. Dudo del origen de la voz que da la orden, dudo de su entusiasmo, dudo de su control, dudo que mi provecho sea de tu interés. Mejor aún que pensemos igual. Las cosas, porque una cosa trae otra cosa y no sabes para quién trabajar. Trae otra cosa y no sabes para quién trabajar.